desde la subsecretaría abordamos de acuerdo a los distintos sectores, ya que tenemos un sector industrial muy importante, tenemos un sector agropecuario y un sector de pequeños emprendedores, con el que también estamos trabajando muy cerca desde las ferias de economía social y solidaria. Desde el sector agropecuario tenemos mesa de porcinos, mesas de lechería y próximamente vamos a constituir la de cría. Tratamos de fortalecer con todas las políticas públicas que tenemos del Estado Nacional y Provincial las actividades, tratándolas de bajar y de buscar un acercamiento entre el Estado y el sector agropecuario. Me parece que con el cambio rural vamos a lograr, además de ese fortalecimiento, una presencia en el territorio muy importante y están más cerca de los productores.